Volvemos al aire de La Mosquitera y tenemos el placer, el gran placer de presentar a Lili Díez de la Tecnicatura de Educación Social. Mire, le vamos a hacer esta presentación, no sé qué más decirle con lo que no ha traído, con el regalo que no ha traído, impresionante. ¿Cómo le va, Lili? Bien, y con los dólares del préstamo a educación, un poquito, los venía escuchando y preguntaban a dónde está. Viene distribuyendo un poco. Y pensaba en educación, no. Educación no, no estaría. Ni en dólares ni en pesos. No hay nada, nada de nada. Bueno, Lili, la verdad que un placer tenerte nuevamente para charlar un poquito de la Tecnicatura de Educación Social, una carrera, una oferta educativa nueva acá bueno, nueva relativamente, tiene unos años ya de recorrido, pero también, bueno, refrescar y charlar un poquito la figura del educador social y cómo está esta nueva convocatoria. Bueno, estamos en la última semana de inscripción en la facultad, hasta el viernes 13 inclusive. Siempre pedimos una extensión, pero bueno, no vamos a jugar con eso ahora. Uh-huh. Esta es la última semana para acercarse con todos los papeles que básicamente es DNI, partida de nacimiento, analíticos provisorios. Uh-huh. Y la idea es que recibamos la quinta camada. Estamos esperando la quinta cohorte de inscripción, así que contentos, contentas en la facultad, porque es una tecnicatura que dura 2 años y medio. Uh-huh. Y bueno, como decías vos recién, rescatar la figura del educador social afincado en los territorios, tratando de reconstruir la práctica educativa como un vínculo social, que entienda lo que viene, que entienda lo que se necesita, que entienda la heterogeneidad en la diversidad y no continuar por el camino de la universalización, ¿no? Así que ahí estamos. Hemos tenido visitas reinteresantes en el marco de la Tecnicatura como Brandao. Ahora estuvo Patricia Chávez la semana pasada y capacitándonos todos un poco también en, no en el objetivo solamente, sino en el cómo, porque es un sector golpeado por la crisis, es un campo ocupacional armado, pero al mismo tiempo, digamos, mal pago. Entonces, bueno, somos muchos peleándola. Bueno, contanos un poquito, Lili, cómo ha sido el transcurrir de estas 5 generaciones que han ido, o estas 5 promociones que han ido pasando, y contanos cómo se acredita la diplomatura, con una tesis final, cómo es el pasaje final para poder acreditar la diplomatura, porque ese me da el pie para hacerle otra pregunta más después. Tecnicatura, uh-huh. Perdón. La tecnicatura se acredita cursando los 2 años y medio y se hace como un trabajo integrador con las praxis. Digamos, vos vas haciendo las prácticas por semestre, 4 trimestres sería, y a medida que, bueno, cuando terminás, haces como un trabajo final. No diríamos que es una tesis, pero sí es un trabajo integrador. Eso es lo que se espera. Y la otra pregunta era, ¿cómo fue este transcurrir de estas 5 promociones? Fue un transcurrir de ir aumentando de a poco la gente que estudia, el número de personas interesadas. El diseño de la tecnicatura estuvo siempre pensada más bien para personas que ya están laburando en el campo popular. Eso yo te quería preguntar, digamos, ¿cómo era ese fluir? Digamos, era más pensado desde el campo popular, desde el territorio, contar con herramientas, formación, que, digamos, a la inversa, digamos, ir a hacer la tecnicatura para luego ir al territorio. Claro, no, la idea en realidad es al revés. Uh-huh. Es un caminito distinto a las profesiones más tradicionales. No es primero estudio y después voy, sino que primero estoy y después la universidad lo que intenta es darle un marco teórico y referencial. Uh-huh. Tampoco es nuestra idea transmitir conocimiento desde, mirá, si vos te encontrás con esta problemática en la educación, yo te voy a decir desde qué paradigma resolverlo. No. La idea justamente también es que nosotros nos alimentemos en el ámbito académico para construir conocimientos, teorías, pedagogías críticas latinoamericanas. En los términos educativos, como en casi todo, estamos, bueno, lo hablaban recién con el dólar, en todo estamos referenciados en países de afuera. Uh-huh. En el caso de lo educativo, nuestras teorías vienen y nuestros paradigmas siempre en la mirada eurocentrista, de la misma manera que los derechos. Entonces, La mal llamada inclusión social viene a darse en un contexto en el que se contextualiza, valga la redundancia, te paras en el territorio y decís, no, en mi barrio, en mi comunidad, esto no está funcionando. ¿Por qué? Porque la gente se va, se aleja, te abandonan los pibes la escuela. Entonces, desde ese lugar, nosotros pensamos que la Tecnicatura puede contribuir al sistema educativo con estrategias y metodologías que parten de lo territorial. Y para eso la persona, más que el título, tiene que tener experiencia en el laburo con la gente, pero desde un paradigma de más bien recreativo. ¿Qué quiere decir recreativo? Con el divertimento, con el placer de pertenecer, no con el embole de ir a la escuela, digamos. Que falta no haría para el resto de la educación, ¿no? Poder trasladar todos estos conceptos, esta vivencia a nuestra escuela, la escuela pública, ¿no? Sí, de hecho, sumando a lo de recién, en ese tránsito hemos tenido algunos estudiantes de otras carreras que se suman, estudiantes que ya son docentes de primaria, docente inicial, que se cruzan un ratito para capacitarse un poco en las pedagogías críticas, en cómo se mira la cuestión, y lo más enriquecedor es compartir con entre profes y estudiantes que todos somos trabajadores del campo popular fundamentalmente. Excelente. Yo te preguntaba sobre lo del trabajo final integrador y si hay alguna biblioteca virtual donde poder acceder a esos trabajos, si los promocionan, si la universidad trabaja con eso o directamente no se promociona. Te lo pregunto porque deben ser muy interesantes poderlo leer. Debe haber un montón de historia social de Mendoza y demás en esos trabajos y la verdad que sería bueno que estuviera de acceso libre y poderlos leer y poder compartir las experiencias, ¿no? Mansa propuesta esa, me la voy a llevar anotada. Mirá, en general no está que propuesta que no, está pidiendo, está mandeando, en el fondo. Quiere robar el profe, bueno, Marco. Mirá, está buenísimo, pero está siempre abierto que los estudiantes, los recibidos, que son poquitas mujeres, dicho sea paso, vengan a presentar esos laburos, estaría buenísimo. La verdad que sí. Les voy a dejar los contactos, mirá. Ajá, estaría bueno porque la verdad que debe haber todo un mundo social de Mendoza que uno lo tiene oculto, digamos, que no se ve por esto que vos decías. Tenemos una mirada muy unitaria, muy eurocentrista de algunas cosas y por ahí un montón de esas cuestiones quedan ocultas. Y cómo, si bien, como bien planteabas con Darío recién, muchos de los estudiantes vienen del territorio, ¿se articula con la escuela secundaria? ¿Cómo la van promocionando la Tecnicatura para poder aumentar la matrícula o tener un cierto nivel de matrícula? ¿Hay una promoción específica, hay una política sobre eso o no? Hay un programita de académica, que es la difusión de la Tecnicatura, pero no a las escuelas secundarias, porque no apuntamos por ahí a ese público en este momento. Porque no es decir, bueno, voy a estudiar y soy maestra, me recibo y voy a una escuela. Si bien hay incumbencia para la DGE y demás, para el que quiere tomar hora o para el que necesita legitimar el... Viste que en los campos por ahí de CEOs o de ciertos espacios que haya profesionales o educadores populares que necesitan el título para que no caiga. Exacto, totalmente. Bueno, a eso hemos apuntado. La difusión la estamos llevando a organizaciones sociales, la hemos llevado, ya estamos listos, terminando, cerrando con la radio que llega como medio comunitario a las organizaciones. Y no, nada, y discúlpame que te corte. Y en ese contexto, ¿cómo es la convivencia académica con otro espacio de la universidad? Digo, ¿hay convivencia, no hay convivencia? Hay convivencia, cuesta a veces. No sé si pudieron asistir al encuentro de educación social que hicimos este año, a principio de año. Sí, sé que estuvieron, pero no sé si ustedes fueron justo. Habrán visto que es como una patada voladora a la facultad, porque desde las pibas que hicieron murales hasta las charlas, las intervenciones artísticas fueron totalmente diferentes. Inclusive las pibas que pusieron sonido, todo el mundo miraba y decía, ¿qué es esto? No es el típico congreso o charla o taller destinado a docentes, no. Tratamos como que de potenciar esa figura también, porque es lo que hacemos. Si no hacemos educación social adentro de la facultad, menos que menos vamos a salir de ahí. Genial. Haciéndolo. Lili, me inscribo, mi interés en inscribirme en la tecnicatura, ¿con qué me encuentro? ¿Con qué materias? ¿Con qué conceptos a trabajar, desarrollar? Y por otro lado, hablamos mucho del territorio, de dónde sería muy útil, dónde es muy útil un educador social. ¿Dónde te parece, en qué otros lugares que no estén tan visibles sería muy útil una educación social popular? Lo primero que te inscribiste y empezá el PRE. El PRE, bien. Que eso es importante aclararlo porque el PRE es colectivo a todas las carreras. Entonces, de repente entras al PRE y tenés que cursar matemática, lengua, y hay muchos que abandonan o que dicen que esto nada que ver. Y bueno, no asustarse con eso. El mismo grupo que tenemos este proyecto de difusión de la tecnicatura, tenemos un equipo de contención y seguimiento de los inscriptos a la TUES que hacen el PRE para sacarse dudas, para decir, uy, no me anda internet y se me vence el plazo de presentar tal cosa. No, no importa, nosotras damos una mano, estamos ahí. Y segundo, las materias, hay un varieté, porque primer año te encontrás con antropología, lectura y escritura en la universidad. Creo que tenés herramientas digitales, que es en realidad aprender a usar el campus y demás. Las plataformas, digamos, virtuales. Claro, exactamente. Las bibliotecas virtuales. Exactamente. Nosotros en la Facu, especialmente en la TUES, no voy a hablar por otras carreras, pero nosotros el campus tratamos de darle un uso, no es obligatorio, no creemos en esas cosas, pero tratamos de incentivar el uso de la herramienta, pero hoy por hoy no es para nosotros 100% obligatorio. Si convivimos todavía con el viejo esquema de fotocopiadora y demás. Porque justamente entendemos en la diversidad, ¿no es cierto? Hay quien está ducho en las tecnologías y quien te dice, no, a mí dame una fotocopia. O que tiene acceso, un mayor acceso, y quien se le dificulta, y no. Sí, totalmente. O sea, no todo el mundo lee desde el celu. En el primer año seguimos con ese apoyo, a través de grupitos de WhatsApp o de estar presentes con días y horarios ahí en la Facu para que no se pierdan, para que tuve un problema con esta materia, con este docente. Como hay materias que se comparten con otras carreras, hay cursos que son multitudinarios. Entonces, por ahí nosotras buscamos dar ese apoyo. No por nada en particular con la tecnicatura, es porque a nosotras se nos ocurre pensar y recordar nuestros primeros pasos en la universidad, y a veces la universidad se olvida que uno viene de codearse con amigos y gente y de repente llegás y son un número de legajo. O sea, decís, no, me quiero morir, quiero volver a la escuela secundaria. Es un laberinto. Claro, no, tratamos de darle un poco más de humanidad, en eso es la idea nuestra. Está abierto a cualquier carrera también. Pasa. Tengo una consulta. Sabemos que a la universidad le está costando mucho salir en plataformas virtuales y hacer toda la carrera de forma virtual, según los parámetros legales que están vigentes en Argentina. ¿La ves como una posibilidad que el día de mañana sea también virtual la carrera, o la ves que es más sólida de lo presencial? Esto es una opinión re personal. Yo creo que es mucho más sólido lo presencial. Me parece que lo virtual viene a solucionar un problema de tiempos que plantea hoy la falta de tiempo de las personas. Es decir, no abandones el mercado y la productividad, y si querés estudiar te lo ofrezco mientras laburás. No me parece que... Yo no adhiero a ese tipo de... Si bien he hecho posgrados yo en virtuales, bueno, no voy a hablar en plural, hice uno solo virtual y no me gustó. Me parece que está buena la oportunidad cuando la oferta académica es a nivel latinoamericano y demás, que bueno, no todo el mundo puede viajar, pero estando acá, creo que si se da la posibilidad de hacerlo virtual para que se sumen estudiantes de otras provincias, porque la tecnicatura es única en el país, estaría bueno, pero yo creo en lo presencial, en el vínculo, en poder juntarse y hacer un laburo y que cada uno venga y cuente su vivencia, qué es lo que le pasó y nosotras enriquecernos y enriquecer también. Te lo preguntaba porque venía una pregunta siguiente, digamos. En esa matrícula que ustedes han generado en estos 5 años, en estas 5 promociones, ¿viene gente de toda la provincia? ¿Cómo es ese andamiaje? ¿O hay más gente del Gran Mendoza? ¿Cómo lo...? Porque digo, yo conozco mucho el sur de la provincia y ahí sería fundamental una tecnicatura con la orientación que vos estás contando. Y por ahí te digo que lo he hablado a partir de que nos encontramos el año pasado aquí y demás, y muchos la han entrado al espacio, lo han visto y se han interesado, pero bueno, por alguna cuestión de que el divisadero, una barrera infranqueable, no pueden pasar, ¿no? Entonces, nada, por eso te lo preguntaba, más que nada. Bueno, está buenísimo saberlo. Nosotros hemos tenido siempre población estudiantil de Gran Mendoza. No hemos tenido casos de viajeras, viajeros. Uh-huh. Pero la verdad que si hubiera un interés a nivel territorial, estaría buenísimo hacer una propuesta territorial. O sea, que la Universidad Nacional pueda hacer diversos convenios, que ya en algunos casos los ha tenido y los tiene, para poder abrir carreras en territorio. Es decir, territorio me refiero a los departamentos que están alejados. Eso estaría buenísimo. Pero no nos ha pasado casos así resonantes, de decir, bueno, tenemos 10 estudiantes de San Rafael, no. Uh-huh. Estaría bueno, sí, armar una masa crítica y elevar esas propuestas. Uh-huh. Me hizo ruido cuando dijiste que es el Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo, el único lugar que ofrece esta tecnicatura de educador, de educadora social. Pensando en el rol que tiene en la organización, en el territorio, sorprende un poco, ¿no? O bastante. ¿Por qué? En realidad es de plano Universidad Nacional, eso quise uh-huh. decir. En Buenos Aires le ofrece un instituto provincial, que depende de CABA en realidad. Uh-huh. En Córdoba creo que también es, sí, es universidad, pero provincial. Estuvo, uh-huh. La directora de la carrera estuvo hace poquito acá. Nosotros como Universidad Nacional ofreciendo esta uh-huh. carrera somos pioneros. Sí, coincido con vos, deberían, lo que pasa es que es como economía social, educación social, todo lo que tiene que ver con un sistema de convivencia y comunidad diferente, uh-huh. basado en valores, en la diversidad, el respeto y la democracia, y no va a tener todas las apuestas, me sobre parece, todo, ¿no? En la universidad, ¿no? Un poco retomando, sí, lo que nos decías, ¿no? Bueno, ni hablar. Uh-huh. Ojalá repuntaran este tipo de carreras en todos lados. Pero bueno, también tracciona del otro lado lo que me preguntabas al principio sobre el campo laboral. Uh-huh. Es una construcción y una lucha constante. No la tenemos fácil como nadie que ve esa construcción de otra manera. Medios comunitarios, emprendimientos de la economía social, agentes, cooperativas. Es plantear un sistema de reglas totalmente diferente. Entonces ya cambia. No es un... Hoy por hoy se le dice educación no formal. No es un ámbito para los pobres. No. Hoy, tranquilamente, mi hijo, si hubiera una escuela con una modalidad de pedagogías críticas, pero ni te quepa en la cabeza que lo cambio. Uh-huh. Pero bueno. Bueno, una realidad que estamos teniendo en muchos sense, ¿no? Cada vez tenemos menos adultos y tenemos muchísimos jóvenes. Pero bueno, vas a un sense de las pocas aulas que yo por ahí he podido recorrer, se toma mate, se charla, te sentás uh-huh. en círculo. Parece una pavada, pero ya te cambia todo. Uh-huh. Salís al patio, el pibe que se quiere fumar un pucho, se fuma un pucho. El que se quiere tomar un café, se lo toma. Hoy en el ámbito educativo eso está mal visto. Entonces, hay dinámicas propias de la vida cotidiana de las personas que cuando van a la escuela la tienen que dejar de lado. O cuando van a un trabajo, chao, esto no lo puedo hacer, no puedo peinar, no puedo tener aro, no puedo escuchar música, no puedo hablar de esta manera. Eso te deja fuera. Es una tensión constante que nosotros todo el tiempo estamos viendo en las clases, en los cursos y demás, cómo abordamos esas temáticas. Excelente. Mira qué interesante. Bueno, Lili, nos repetís de la información, queda estas semanas. Se van a extender seguramente un poquito el plazo, pero ojalá, lo vamos a intentar. Pero que no se queden ahí dormidas ni dormidos. No, ¿sabes? Lo que más recomiendo es acercarse a la facultad. Con lo que tengan en la casa. Funciona en Sobremonte 81 de Capital. Exactamente. Frente a la UTN, el mismo lugar que Carmen Vera Arenas. Acercarse ahí, a sección alumnos, preguntar si te alcanzan los papeles que tenés, si te falta, cuánto tiempo te queda, porque a veces podés hacer una inscripción. Una preinscripción. Exacto. Y después traes el papel que te falta. No quedarse por miedo ni nada, que vamos a estar... Así como pastillita para enganchar a los oyentes con el tema. ¿Cuál es el espacio VD, digamos, de la Tecnicatura? Imagino que hay un montón de espacios y materias y docentes muy interesantes, pero este que vos decís, mirá, me sentaría 2 horas a escuchar este espacio. ¿Cuál sería? Y la materia de educación social, pedagogía, con el profe Aldo, que es un capo. ¿Aldo? Aldo Altamirano. Vino el año pasado. ¿Sí? Ah, buenísimo. Sí. Él... es muy copado en pedagogía. Te podés pasar horas haciéndole preguntas de las pedagogías críticas, entonces abordar las diferentes realidades, qué sé yo. Y la materia nuestra, políticas públicas y derechos humanos. Esa política pública y derechos humanos. Interesante, la verdad, muy interesante. Muy bueno. Y las praxis, recomiendo eso también. Las praxis también son la frutilla. Me voy al otro lado. con esto, bueno, cortito y cerramos. ¿Para qué el educador o educadora social popular que lleva muchísimo tiempo, que la formalidad no le interesa? ¿Qué le puede aportar la herramientas? Herramientas para construir. No herramientas para entender, sino herramientas para construir. Lo que nosotros valoramos de las materias y de los espacios, vos ves una pedagogía crítica o ves un concepto de educación social por ahí afincado y arraigado en visiones que no pescan, pero vos por lo menos tenés acceso a cómo se lee, cómo se escribe, cómo se construyó eso, de qué manera. Entonces, de esa forma vos podés sistematizar y convertir en conocimiento teórico lo que a vos pasa en tu territorio. Muy interesante. Y no describir lo que te pasa en palabras de otro, ¿no? Muy bueno, Lili, agradecerte muchísimo. La visita anual, ¿no? Sí, anual. Obligada, sí. Ya va a quedar, No contamos las peñas, ¿no? No se cuentan las peñas. Es venir a charlar un poquito de esta Tecnicatura. Y bueno, que siga creciendo, que se siga fortaleciendo y siga generando esta contrahegemonía, si se quiere, educativa ahí en el ámbito de la universidad y la educación en general. Bueno, yo de mi parte y de Noelia, que es la coordinadora de la carrera, y me imagino que los profes, agradecerles a ustedes porque nos reciben, porque entienden, porque es hablar con amigos, así que siempre bancando con también que sigan fortaleciéndose como medio, que los escuchamos un montón. Creo que están como centro de praxis, no me acuerdo, pero ojalá que vengan estudiantes también a hacerlas acá. Bueno, siempre agradecer eso, la invitación y que estén con nosotros. Pero muy bien. Muy amable. Excelente. La verdad que impecable. Impecable. Nos vamos a la tanda, música tanda o tanda música, ahí lo va a definir Nico. ¿Se hizo la noche ya? No. No, pero no sé si se llueve. Me parece que casi, ¿no? Que el cielo nublado. Gracias, Lili. De nada, chicos. Vamos a la música.